Meditación facilitada por Escuela Sechet Cosmosofía. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Nos conectamos con nuestro ritmo de respiración y con nuestro corazón sagrado. De repente, un hada revolotea a nuestro lado. Nos revela que su nombre es Salomé. Incansable, espera que decidamos acompañarla. Salomé es ágil y juguetona, y casi tenemos que correr para seguirla. Esquivamos grandes árboles de más de 8 metros de altura, pequeños grupos de juncos y otra mucha vegetación que todavía no conocíamos. Sin casi habernos dado cuenta, estamos en medio de un precioso y espectacular bosque. Salomé se detiene y nos permite sentir la vida que habita en él. Sentimos una gran emoción que nos arropa. El silencio es conmovedor, pero también lo son los colores y los aromas, así como las luces que se filtran por todos los rincones. Muchas más hadas se añaden a la aventura. Las hay de todos los colores y con todo tipo de alas. Algunas parecen mariposas, otras sencillas y vaporosas libélulas, y otras pocas no se parecen a nada conocido, pues han desarrollado un juego de magia y brillos que hace que sus alas cambien de forma y color, exponiéndose al cielo con todo su esplendor. Se congratulan de ello. Cerca de la casa podemos observar una gran explanada, pero si nos fijamos bien, una alfombra de innumerables hongos se extiende por todo el suelo. Y si nos fijamos mejor, bajo los hongos parece moverse algo. Son enigmáticos duendes que se muestran a nosotros para conocernos mejor. La explanada es en realidad una gran ciudad donde viven todos, los más ancianos, jóvenes y niños. Los hay juguetones, amistosos e incluso místicos. Los hay que solo ríen con una inocencia especial, y otros que serios se responsabilizan de todos los demás. Una voz extraña llama nuestra atención. Se trata de un anciano duende que siempre está encantado y cantando una preciosa canción. Todos los seres elementales le acompañan y juntos cantan. Los escuchamos atentamente. Salomé quiere que conozcamos la historia de la canción del duende. Así, con mucha gracia y emoción, nos empieza a explicar el siguiente relato. Iba el anciano señor duende caminando un buen día, cuando de repente, en un nido hecho por águilas, encontró un precioso bebé de tan solo unos días de vida. Sonreía, juntando sus manitas y sus pies. Al acercarse al bebé, se dio cuenta de que era una niña muy especial. Sus gorgoritos comenzaron a escucharse por todo el bosque, llamando la atención de todos. Algunos, al ser testigos de lo que estaba ocurriendo, gritaron: «¡Un bebé humano en medio del bosque!». Entonces, un gran despliegue de seres elementales, desde los de tierra a los de fuego, agua y hasta los de aire, alarmados, fueron a llamar a sus congéneres, cuando de repente el anciano duende gritó: «¿Qué está ocurriendo aquí? ¿A qué viene tanta algarabía? ¿Vais a despertar a la niña?». Se enfadó. Yo, Salomé, que por entonces era una jovencita adolescente y descarada, reñí al viejo anciano Cascarrabias por impedirnos disfrutar con él de aquel mágico hallazgo. Todos observamos cómo el duende preparó el nido para ser transportado y se llevó a la niña a vivir con él. Algo le ocurrió al anciano, pues no permitía que nos acercáramos. Se encariñó tanto con la pequeña que durante varios días y noches no cejó de desvivirse por ella. La pequeña le respondía sonriendo y dando palmaditas. Sus ojos eran el vivo retrato del corazón más tierno y sagrado que jamás nadie hubiera imaginado. Un buen día, los elementales se asustaron, pues escucharon cómo unos seres humanos merodeaban por el mismo bosque y advirtieron que algo estaban buscando. Como soy el hada más orgullosa de esta tierra, no tuve menos que acudir a enterarme de lo que estaba pasando. Me acerqué a la pareja que sigilosamente estaba ya a pocos pasos de donde nos encontrábamos. Eran un joven muy apuesto, acompañado de su bella dama. Entonces creí estar en lo cierto, al sentir que podrían ser ellos los padres de la pequeña. Rápida, batí alas y fui a comunicárselo todo al señor duende. Este recibió muy mal la noticia. Unos juguetones silfos comenzaron a revolotear sobre la niña, a lo que ella respondía riendo y haciendo nuevos gorgoritos que aprendía durante el día. Álima, que así se llamaba la mujer humana que acompañaba a aquel señor de nombre Carón, reconoció el sonido del bebé. Corrió tras aquella preciosa risa. Carón la siguió. De repente dieron con el señor duende, que hacía ver que no los había visto. «Perdón», se escuchó decir a Álima. «¿Dónde está la pequeña? ¿La ha visto usted?». «Pues claro, he sido yo quien ha cuidado de ella, preparándole puntualmente su biberón, riendo y jugando y cantándole nuestra canción», aclaró el viejo, que no debía ser tan gruñón. Entonces Álima se acercó al señor duende con la intención de exigirle ver a la niña, pero rápido cambió de opinión. Esperaría que fuera el duende quien se la mostrara, pues sintió que aquello era lo mejor. Al señor duende le llamaban así, pues era el más anciano. Ninguno conocíamos su nombre. Nadie supimos nunca por qué siempre era él quien sabía todo lo que ocurría en el bosque. Entonces, viendo que el anciano duende ignoraba el deseo de Álima, decidí intervenir. «¿Con qué alimentas al bebé?», pregunté, como si nada, intentando entablar conversación con el viejo Cascarrabias. Mientras, el señor duende parecía ignorarnos. Sin siquiera mirarnos, continuó labrando su parcela. Finalmente dijo:

Ella es la más auténtica verdad. Halima no se sorprendió, en el fondo lo sabía. Sintió la complicidad que existía entre su hija y el duende. No pretendía privar a Dariel del contacto con la niña. Entonces le propuso que de tanto en tanto la acompañaría al bosque para que se vieran, a lo que Dariel respondió: No, deja que sea ella quien me encuentre. Yo cada día cantaré nuestra canción. Sabrá reconocerla. Aseguró. Halima se acercó por vez primera al bebé. Cuando la estrechó entre sus brazos, la niña sonrió dormida. Dariel caminaba cabizbajo y dando zancazos, de espaldas a la situación y sin girarse, dijo: Su nombre es Handirae. Todos perdieron de vista al señor duende. Sin más, había desaparecido. Mientras, Halima y Karom caminaban con la pequeña Handirae. Todos los seres que habían sido testigos los acompañaban. Sin casi advertirlo, un águila se posó sobre una rama, la de un árbol que estaba en su camino. Y luego apareció otra, y más tarde otra, y otra más. Y así hasta un centenar, quizás un millar. El camino de Handirae quedó marcado para siempre por esta especial especie de aves. Salomé no puede evitar el emocionarse tras explicarnos a todos los presentes este precioso relato de cómo el reino elemental y el osado señor duende alimentaron con su amor a la madre de la humanidad. Agradecidos como nunca antes lo hemos estado por este especial día, advertimos que es el momento de regresar. Conscientes de la intensidad del día, con el amor de la madre y anclado en nuestro poder, nos disponemos a volver. Sin perturbar el silencio y la paz que lo invade todo, dejamos este mágico lugar. Salomé nos sonríe, invitándonos a descubrir su reino. El anciano Cascarrabias está tan contento porque Handirae ha dado con él, que se ha olvidado de nosotros. Los observamos, sentados sobre un tronco, cogidos de la mano, recordando viejas historias. Podemos escuchar sus risas y el amor que sienten el uno por el otro. El resto de duendes, hadas, silfos y salamandras, así como las ninfas y otras muchas clases de gnomos, nereidas y ondinas, aplauden incansables. Nos despedimos de todos y poco a poco sentimos cómo regresamos. Sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza, y lentamente podemos ir abriendo los ojos.